que no están aquí, les pido de que les comuniquen este mensaje, porque es algo que de aquí depende el éxito de nuestro grupo. Como la luz es con las tinieblas, como Cristo es con el diablo, como el cristiano es con el incrédulo, así es la soberbia con la humildad. Y en esa noche vamos a hablar sobre el orgullo versus la humildad, o la humildad versus el orgullo. Y voy a explicar sobre el orgullo y ciertas manifestaciones del orgullo. Y voy a hablar de los resultados del orgullo. Voy a hablar también las manifestaciones de la humildad y las manifestaciones, y quiero decir las consecuencias o los resultados de la humildad. Voy a hablar muy claro, jóvenes, en esta noche, sobre nuestra condición como grupo. Y el Señor me ha enseñado esto, me ha estado enseñando, todavía no lo he alcanzado, pero estoy seguro de que esta es la clave para que este grupo pueda alcanzar una unidad. Les pido que inclinemos nuestra cabeza y vamos a orar. Señor, en esta noche te pedimos tu ayuda. Tú conoces, Señor, mi corazón y conoces que en este día, Señor, tú me has enseñado. Y no lo he alcanzado, Señor, no he alcanzado la humildad y no creo que la alcanzaré 100%. Pero, Señor, conoces mi corazón, mi deseo. Conoces, Señor, que quiero alcanzar estas manifestaciones de la humildad. Y quiero rechazar el orgullo, Señor, que afecta nuestras vidas y nos está impidiendo crecer. Y en esta noche, Señor, yo pido que también nosotros que estamos aquí todos podamos, Señor, ser tocados con tu palabra y podamos, Señor, hacer un compromiso contigo. Te ruego todo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Quisiera que abrieran sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 5. Voy a tratar de compartir este mensaje en lo más breve posible y lo más rápido porque es mucho. 1 de Pedro, capítulo 5, el versículo 5 y 6. Primera de Pedro, capítulo 5 y 6, y lo vamos a leer. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y aquí vamos a empezar. Hablemos primeramente del orgullo. Hablemos del orgullo. ¿Cómo se manifiesta el orgullo? ¿Cómo se manifiesta el orgullo? En primer lugar, resistiendo la enseñanza de Dios, la Biblia. Es una primera manifestación del orgullo. Cuando Dios nos habla, como dice Hebreos 3:7-8, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y cuando oímos la Escritura, la leemos, endurecemos nuestros corazones. Eso es orgullo. Si usted cuando ha leído la Escritura encuentra un pasaje y no le hace caso, eso es orgullo. Endurecemos nuestros corazones a pesar de que leemos la Escritura. Y es una manifestación de orgullo. El resistir la enseñanza de Dios es orgullo. Y el orgullo es pecado. Yo quiero que sepan eso. Segundo lugar, no solo se manifiesta resistiendo la enseñanza de Dios, sino se manifiesta resistiendo a los siervos de Dios. Y este es un problema muy serio entre los jóvenes, y aún entre la misma iglesia. Los siervos de Dios, los pastores, los líderes, los ancianos, todos son siervos de Dios. Y miren que una persona que es orgullosa resiste a estos siervos. Miren, hay ejemplos en la Biblia muy clásicos que nos enseñan de que personas resisten a los siervos de Dios, y Dios por eso también les resiste a ellos y sufren las consecuencias. El caso de Moisés, quiero que recuerden, hay muchos versículos, si usted quiere hablar conmigo al final le doy las citas, pero saben que hay frases muy claves que murmuraron contra Moisés, se quejaron contra Moisés, hablaron contra Moisés, se acercó el pueblo contra Moisés, y murmuraban contra Moisés, le criticaban, y el orgullo se manifiesta así, hablando de los pastores, criticándoles. No, pero el pastor no es social, el pastor no comunica a nosotros. Y el pastor es esto y es lo otro, y comemos tacos al pastor todo el día. Pero es verdad. Los líderes juveniles, ¿cuántos jóvenes no me han hablado a mí y me han criticado a los líderes juveniles? Que no hacen esto, no hacen lo otro. ¿Y saben qué? Siempre son los que no hacen nada los que hablan y murmuran. Pero saben que Dios tiene muy específicamente seleccionado a los siervos de Dios. Y ay del que ponga mano sobre el siervo de Dios. Les digo, ay sobre esas personas. ¿Se acuerdan de aquella, ¿cómo se llama? La esposa de Aarón. ¿Qué le pasó por murmurar contra Moisés? Una consecuencia física, lepra. Y saben que Dios, yo sé que muchos de ustedes les está disciplinando, porque ustedes también están resistiendo a los siervos de Dios. El caso de Pablo en Hechos 13:6 dice que Elimas, el mago, le resistía, procurando apartar de la fe al procónsul. Y Pablo le reprendió, porque quería impedir que Pablo le predicara el evangelio a este hombre Sergio, pero Elimas le resistía. Yo digo, jóvenes, ¿cuántos de nosotros estamos resistiendo? Cada vez que una persona se para aquí al frente, tenemos la opción de recibir la enseñanza o resistir. ¿Y cuántos seguimos resistiendo? Yo miro eso de nosotros. Seguimos resistiendo, nos hablan, nos enseñan. La misma iglesia, en toda la iglesia nos predica, nos enseñan de estas cosas, las otras, no se junten con el mundo, no hagan esto, lo otro, y todavía no hacemos caso. Ponemos a criticar al pastor. Y eso es orgullo. Resistiendo a los siervos de Dios. ¿Saben que yo encuentro que la mayoría de las veces nosotros criticamos a los pastores y nos enorgullecemos cuando miramos a ellos como personas ejemplares? Miramos que ellos son siervos de Dios. Miramos que ellos tienen muchas cualidades que nosotros no tenemos. Y decimos, yo quisiera ser como él, pero no puedo. Y empieza uno a criticar, empieza a mirar. Y el mismo orgullo de uno se refleja en otras personas. Yo he podido ver eso. Se refleja en otras personas. Entonces, el orgullo se manifiesta resistiendo a los siervos de Dios. Tercero, también se manifiesta resistiendo a aceptar nuestro pecado. Proverbios 28:3 dice, ustedes lo saben de memoria, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También hay otro versículo en 1 Juan 1:8 que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Saben qué hace cuando nosotros escuchamos y nos habla Dios y nos dice, estás en pecado? ¿Sabes qué hacemos? Cuando un siervo de Dios se para aquí enfrente y empieza a hablar, ¿saben qué hacemos? Decimos, ¿y tú qué? ¿Y tú por qué no haces eso? Resistimos a aceptar nuestro pecado. ¿Es la verdad? Muchas veces nos hemos parado acá, hemos hablado del pecado, hemos hablado, dicho, eso es pecado. Lo primero, una semana atrás escuché eso también, de alguien, de aquí de los jóvenes. Uno de esos jóvenes dijo, ¿y usted qué? Y después vamos a hablar de, ¿qué tal si la persona que está enfrente tiene pecado? Pero lo primero que hacemos es que nos defendemos, acusando a otros. Oh, pero no miran a fulana, no miran al pastor, no miran a Miguel, no miran a... Nos defendemos. Esto es orgullo, porque no admitimos nuestro pecado. Tanta gente que he mirado yo, y sigo mirando entre los jóvenes, que resisten a Dios y no quieren admitir su pecado. Esto es algo muy serio, porque la Biblia dice que no vas a prosperar. Joven, si en esta noche tú no recibes nada, o si recibes algo y te defiendes, nunca vas a prosperar. Nunca. La Biblia no te promete prosperar. Al menos que aceptes tu pecado. Es personal. Si dices que no tienes pecado, eres mentiroso. Y la verdad no está en ti. Pero también, número 4, no solo se resiste a aceptar nuestro pecado, pero nos resistimos también a cambiar de actitud. Como no aceptamos nuestro pecado, también nos resistimos. Es muy obvio. Para cambiar, no queremos cambiar, seguimos lo mismo. Porque no hemos aceptado nuestro pecado. Y no vamos a poder prosperar. Número 5, resistimos a someternos unos a otro. Primero de Pedro 5:5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. No hay sumisión entre unos a otros, todos estamos peleando. Fulano dice esto y digo, yo no quiero hacer eso. Yo no me someto. También es una manifestación del orgullo. Números, tenemos también sabiduría terrenal. Esta sabiduría terrenal se manifiesta en varias cosas. Miren lo que dice Santiago 3:14. Y aquí tengo los versículos, no les voy a dejar que se queden sentados y escuchen. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, hay celos amargos. Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, y hay contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. El orgullo se manifiesta así en una sabiduría terrenal, donde hay celos, donde hay contiendas, donde hay perturbación y hay toda obra perversa. Miren, en las señoritas es muy obvio, se mira esto, mucho celo, que fulana me cae mal, no me gusta cómo hace esto, lo otro. Seamos sinceros, es la verdad. De todos, yo he mirado ese problema entre los jóvenes. Las señoritas siempre tienen enemistades. Siempre están hablando de otra señorita. O cuando se para una señorita, yo he mirado las caras. Es muy fácil detectar. Se para una señorita aquí a hablar y empieza a hablar algo, y yo miro las caras, medias fruncidas, diciendo, ¿y esta qué? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree que es? Yo les digo, esto es pecado. Y esto manifiesta la sabiduría terrenal, con celos, envidia, hay perturbación, hay toda obra perversa. Es orgullo. Número 7, somos necios. Proverbios 14:3 dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. El necio se demuestra luego que es orgulloso. Son algunas cosas que yo he visto, que cómo se manifiesta el orgullo. Ahora, ¿qué me dicen las consecuencias del orgullo? Número 1, resistimos la gracia de Dios. La Biblia dice muy claro, Salmo 138, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al orgulloso mira de lejos. También dice la Escritura en Proverbios 3:34, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. A los soberbios Dios no da gracia. Y la gracia es poder para poder hacer la voluntad de Dios. Y cada vez que nosotros tenemos orgullo, Dios no nos puede dar de su gracia, porque hay orgullo en medio. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios tiene comunión con los humildes, no con los orgullosos. Dios no puede. Dice la Biblia que nunca nos va a dar su gracia, porque el orgullo está ahí en nuestras vidas. Salmo 147:6 también dice, Jehová exalta a los humildes, pero humilla a los impíos hasta la tierra. Resistimos la gracia de Dios. Número 2, causa contienda o división unos a otros. Les voy a decir, la manera más fácil, y ahora Miguel en la mañana estaba hablando, más fácil de destruir una iglesia es por la división. Más fácil. Y aparentemente nosotros estamos bien, vamos a ciertas actividades, vamos todos juntos. Pero siempre hay división. Cada uno quiere hacer lo que le da la gana aquí. Cada uno se va y, no, yo pienso que eso está bien. Pienso que este peinado está bien. Pienso que esta manera de decirme está bien. Afuera lo hacen, yo lo quiero hacer también. Eso es lo que decimos. Y seguimos con lo mismo, seguimos. Y no hay una unidad. Siempre hay división. Pleitos entre los mismos jóvenes. Porque otros dicen, eso está bien, eso otro está mal. No hay unidad. El orgullo siempre va a causar división. Va a causar división y contienda. Proverbios 3:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Es muy obvio, jóvenes. Si hay orgullo en nuestras vidas, que yo sé que hay, vamos a tener divisiones. 100%, porque la Escritura lo dice. Van a haber divisiones. Y luego cuando hay contienda, hay divisiones, no maduramos en primer lugar. No piense que va a madurar espiritualmente. En segundo lugar, no crecemos. Tercero, nos quedamos niños, espiritualmente hablando. Seguro, porque la Escritura lo dice. Número 3, trae deshonra personal. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Usted va a ser deshonrado personalmente, mas con los humildes está la sabiduría. Noten esto, trae deshonra también personal. Número 4, somos presos en nuestra soberbia. Dice Proverbios 29:23, la soberbia del hombre, no, perdón, Salmo 59:12 dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Usted va a ser atrapado en este pecado de la soberbia, del orgullo. Ahí va a quedar, somos presos en nuestra propia soberbia. ¿Y ustedes piensan que vamos a escapar? No, somos presos de la soberbia. Número 5, Proverbios 29, 23 dice, seremos abatidos por el Señor. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia nos trae, pero abatidos. Cuando usted se mire muy abatido, recuerde que es un resultado solamente y consecuencia de la soberbia, del orgullo. La soberbia del hombre le abate. Número 6. Seremos quebrantados por el Señor. Eso es lo último que va a hacer Dios, si usted sigue resistiendo. Sofonías 3:11 dice, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Pero más que todo, Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Se acabó? Lo que Dios quería hacer con usted ya no más lo va a poder hacer, porque usted sigue resistiendo al Señor, sigue con su orgullo. Es la última consecuencia. ¿Recuerdan el ejemplo de Faraón? Si usted lee muy cuidadosamente el libro de Éxodo, cuando Moisés va a hablar con Faraón, como veces que yo me miré en la Biblia, Faraón dice, endureció su corazón. No dejaba ir al pueblo de Dios, aunque el siervo de Dios le estaba diciendo, déjanos ir, porque Dios dice que nos dejes ir. Es palabra de Dios. ¿Cuántas veces no nos hablan? Me dice el Señor, por medio de los siervos de Dios. Dejen esto, dejen el pecado, y todavía nos endurecemos. Pero ¿saben qué es interesante? Que después de eso, después de las 6 veces, dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Y eso va a ser con ustedes, con nosotros, conmigo, con cada uno de nosotros, cuando somos orgullosos. Va a llegar tiempo en que usted va a decir, yo quiero cambiar ahora, Señor, y va a decir, ahora no vas a cambiar. Ahora no es el tiempo. Ya te di el chance. La última cosa que Dios va a hacer, dice que el que reprendido endurece la cerviz, endurece su cuello, va a ser quebrantado y no va a haber para él medicina. Dios hasta le puede quitar la vida a usted. Si Dios mira que usted no es una bendición para la iglesia y usted sigue resistiendo, Dios va a decir un día, se acabó. ¿Para qué te quiero yo allá? ¿Para qué? Díganme. No hay razón, y Dios puede quitar la vida por eso. ¿Recuerda el ejemplo de Israel? Miren, en el libro de Números, dice que el pueblo 11 veces se rebeló contra Dios. 11 veces. Y Dios tuvo que quebrantar a ese pueblo. ¿Dios lo quebrantó? Vino la dispersión. El pueblo de Israel aprendió la lección. Hoy día, no hay idolatría. No hay en el pueblo de Israel idolatría. Dios tuvo que quebrantar el orgullo de Israel para que aprendiera la lección. Y si usted y yo seguimos con orgullo, Dios nos va a quebrantar. Y ya no va a haber medicina. Se acabó. El chance que Dios nos está dando es hoy. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora hablemos de la humildad, más bonito. Humildad, ¿cómo se manifiesta? Es casi lo opuesto del orgullo. Número 1, aceptamos la enseñanza de Dios y nos humillamos ante Él. 1 Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Una persona que es humilde recibe la enseñanza de Dios, la recibe y la pone en su vida en efecto, se humilla ante Él. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso en verdad? Oh, Señor, gracias por esta enseñanza. Te agradezco. Me humillo ante tu presencia porque reconozco mi pecado. Alguien toca la puerta, ábranla. Número 2. Aceptamos la enseñanza de los siervos de Dios y nos humillamos. Hace por mucho tiempo yo cuando venía aquí a las predicaciones, no me gustaba cómo predicaba el pastor Rey. No le escuchaba. Me hacía el loco, jugaba. Yo empecé a orar, Señor, y dije, ¿sabes qué? Eso es pecado. Yo le confesé eso, Señor, yo quiero cambiar. Dame ahora un deseo que cuando yo venga acá, quiera escuchar y quiera aprender, quiera poner en práctica lo que este hombre está hablando. Y todo cambió. Yo ahora me deleito mucho, en verdad, en las predicaciones del pastor. Es para mí gozo. ¿Cuántos de nosotros venimos aquí? Va a predicar Miguel. Sí, wow. Miguel otra vez. David, uff, se mucho habla. Edgar, peor, ese ni le digan que predique. Si les digo que predique, si ustedes saben que yo predicaba, ustedes no venían. Estoy seguro. Muchos no quieren venir. Muchos son muy, muy, muy sabios. Preguntan y se enteran de qué va a hablar la persona y dice, ah, entonces no voy a ir porque yo sé que va a hablar de esto, que me va a tocar a mí. Y lo seguimos haciendo. Pero saben que la manifestación de humildad es cuando aceptamos la enseñanza de los siervos de Dios y nos humillamos. No les criticamos. No les murmuramos contra ellos. Ahora, si hay pecado en sus vidas, les restauramos. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, si de repente usted se da cuenta, aquí está fulano en pecado, el líder está en pecado, o alguien está en pecado, dice, vosotros que sois espirituales, ¿en verdad quieren ser espirituales? Aprendan a hablar con la gente y decirle su falta. Yo doy gracias a Dios porque el sábado pasado, una de las señoritas me confesó eso. Me dijo, ¿usted es orgulloso? Me dijo, soy orgulloso. No puedo decir que soy humilde. Y ya empezamos a hablar y todo se arregló. Pero doy gracias a Dios que hay gente así. No me dijo cuando era tiempo. Debería haberme dicho al momento que lo notó. Al momento que sintió algo, debería de haberme hablado. Jóvenes, y no es la primera, muchos se me han venido a acercar y a veces me he enterado de otros, de otras personas me han dicho, ¿sabes que fulano tiene algo contra ti? A Miguel nos puede dar, yo creo que cientos, miles quizás de ejemplos. ¿Cuánta gente viene y le dice, Miguel, fulana tiene algo con fulano? O así lo mismo. Jóvenes, eso no es marca de espiritualidad. Un joven que es espiritual sabe cómo restaurar, no acusar, no criticar, no regañar, restaurar. ¿Y saben qué es la idea de esta palabra, restaurar? Es cuando un hueso se quiebra, o se disloca, lo que sea, y se vuelve a poner en su lugar. Eso es. Yo cuando alguien me viene a hablar, le digo, ¿saben qué? Yo no puedo cambiar solo, ayúdenme, trabajemos juntos. Yo quiero cambiar, pero yo quiero que ustedes me ayuden, porque yo no puedo solo. Eso es, no es solo decirle, mira, me caes mal, o eres orgulloso, o eres esto, lo otro, decirle, ¿sabes qué? Yo he notado esto, yo quiero ayudarte. ¿Cómo te puedo ayudar? Me molesta eso, pero queremos trabajar juntos. Si usted mira algún pecado, aún en esta noche, en mí, en los líderes, venga, hablemos. Y ayúdenos a restaurar nuestras vidas. No solamente hacemos esto, sino que llevamos también sus cargas. La Biblia dice en el segundo versículo de Gálatas 6, dice, sobrellevad los unos, pero antes dice, mismo dice, corrígele con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuidado al corregir a alguien. Usted también puede ser tentado. Dice, sobrellevad, carga los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Quiere cumplir la ley de Cristo? Haga esto. Tercer lugar también, una persona que tiene humildad hasta y confía en su pecado. No se defiende. Cuando a mí esa señorita me dijo, ¿eres orgullosa? Yo no me agarré y dije, no, pero déjame te explico, es que no entiendes, aunque una vez lo hice. Me dijeron, ¿eres orgulloso? Le dije, no, mira, déjame explicarte. No es que sea orgulloso, sino que soy un poco insociable. Buena excusa. Bueno, para esconder el pecado. Y así hacemos nosotros. Nomás nos vienen a corregir, decimos, no, déjame explicarte. Es que tú no entiendes mi personalidad, mi carácter. No lo entiendes, no te puedes acusar, nos defendemos. No, dejemos de eso. No queremos aceptar y confesar nuestro pecado. Nomás diga, acepto. Confieso mi pecado. Número 4, cambiamos de actitud. Si hay confesión de pecado, hay cambio de actitud. Número 5, hay sabiduría celestial. Santiago 3:17. Dice la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Lean el pasaje, miren las características. Una persona que es humilde va a demostrar sabiduría celestial, al contrario de la sabiduría terrenal. Los resultados de la realidad, número uno, recibimos la gracia de Dios, 1 Pedro 5:5, otra vez, donde ya hemos leído, dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Dios le da gracia. En segundo lugar, Dios nos exalta. Salmo 47 también dice, Dios exalta a los humildes. Número tres, y esto es muy importante, yo creo que es la clave, trae unidad unos a otros. Abran sus Biblias en Filipenses 2. Vamos a leer Filipenses 2, los primeros versículos. No tengo mucho ya, pero vamos a leerlo. Es la clave, este pasaje es la clave de unidad. Jóvenes, en nuestro boletín tenemos el lema, unidos en Cristo. Qué bonito se oye, unidos en Cristo. Pero qué feo es que no tengamos esa unidad. No la tenemos. Podemos tener unidad ahí cuando vamos a un grupo a hacer algo, pero espiritualmente estamos desunidos. Hablaba Miguel y dice que tenemos que tener una filosofía para trabajar en el ministerio, para servir a Dios. Y yo creo que tenemos que tener una filosofía, y se adquiere la unidad cuando hay filosofía para trabajar. Y es lo mismo aquí, en la vida cristiana hay una filosofía que se encuentra en la Biblia de Dios, espiritual, que nosotros debemos de adoptar para tener unidad interna. Dice, por tanto, versículo 1, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y luego explica de cómo Cristo también se humilló. La unidad es una característica de la humildad. La división es una característica de la soberbia. Cuando hay lo mismo, se tiene el mismo amor, hay unanimidad, se siente una misma cosa, otros son superiores, nada más por vanagloria, sino con humildad, uno mismo de otros. Hay muchas cosas que pueden sacar de ese pasaje. Pero la humildad es la única cosa que trae la unidad espiritual entre los jóvenes. Miren, jóvenes, así es el proceso. La manera que usted responde a la palabra de Dios, por ejemplo, en esta noche, hay dos formas que usted puede responder. Uno, con humildad. Segundo, con orgullo. Si usted acepta humildad, va a traer unidad entre nosotros. Si usted acepta ser orgulloso, va a traer división. Si hay humildad y hay unidad, vamos a ser buen testimonio. Vamos a ser sal, buen sal y buena luz. Si seguimos división, vamos a traer mal testimonio y no vamos a servir para nada. Cuando viene un joven nuevo, se va a dar cuenta rápidamente la condición en que estamos. Va a decir, ¿hay unidad o hay división? Si hay unidad, ese joven no va a tener problema adaptándose. Ese joven va a entrar y lo vamos a estar todos juntos, rápidamente se va a encaminar en el Señor y va a seguir al Señor firme. Si hay unidad y hay orgullo, va a venir y no va a hallar para dónde hacerse. Va a ser su grupo con un grupito acá, otro grupito allá, el grupito de los fariseos, de los saduceos, el grupito de los celotes, el grupito de toda clase. Y ahí en las iglesias eso. Esa es la clave, jóvenes, para nuestro grupo juvenil si queremos tener unidad. Es buscar la humildad. Número 4, hay sumisión unos a otros. Número 5, trae honra personal. Proverbios 15:33. ¿Dónde está? Proverbios 15:33. No lo encuentro. No recuerdo qué es. 22:4 también habla sobre eso. Trae honra personal. Estará al final. Sí. Temor de Jehová es la sabiduría. Y a la honra precede la humildad. Riquezas, honra y vida son la remuneración. El resultado de la humildad y el temor a Jehová. Número 6, hay sabiduría. Proverbios 11:2 dice, con los humildes está la sabiduría. ¿Quieres ser tú humilde? ¿Queremos ser humildes? Pregunta. Yo sé que no lo vamos a lograr 100%, estoy seguro. Pero yo sé que usted, cada uno de ustedes se puede comprometer con Dios de que va a tener un deseo ferviente de ser humilde. Y que vamos a rechazar todas las manifestaciones del orgullo. Y vamos a empezar todas las manifestaciones de la humildad. Para esto, si usted es en serio en esto, mire, yo no le voy a pedir que lo haga. Si usted no lo va a hacer, mejor ni se comprometa. Olvídese. Si usted quiere ser orgulloso, siga adelante. Pero no vale la pena. Si va a venir aquí enfrente, y no va a hacer nada. En mi corazón ya está dispuesto. Yo quiero servir al Señor y tengo que hacerlo. No lo va a cumplir 100% otra vez. Pero estoy seguro, si usted tiene ese deseo, rechaza las manifestaciones del orgullo y empieza a hacer las manifestaciones de la humildad, va a resultar. Aquí en mi mano tengo un papel que quiero que pasen, y les pasemos a todos. Y simplemente dice lo siguiente, yo ya lo llené, yo lo tengo coloreado, y estoy listo para clavarlo, donde lo pueda ver. Rápidamente, pásenlo. Es lo último que vamos a hacer. Compromiso de esta noche. Esta es la aplicación del mensaje. Quiero que este papel, si usted lo va a llenar, si usted lo va a hacer sinceramente, lo coloree, lo que haga, diga, Señor, este es mi recordatorio. Me comprometo contigo. Y cada vez que usted tenga problema de ser orgulloso, vuélvalo a leer. Yo ya me comprometí contigo, Señor. No va a ser humilde 100%.